bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Qué bueno es estar con ustedes en el momento en que hacemos un resumen de lo que hemos conversado durante esta semana. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de la compañía familiar. Capítulo 5, que es la última parte en realidad de la quinta sección que se ha dividido este libro, que puntualmente habla acerca de del hablar contra las ganancias fraudulentas y el uso indebido de las riquezas. Ese es puntualmente lo que Santiago va a enfocar aquí. Él menciona dos conceptos: uno es llorar y aullar. Cuando uno dice, ¿qué será llorar? Porque todo el mundo sabe lo que es llorar. Todos saben, ¿no es cierto? Correcto. Pero el problema es que el llanto en general describe a alguien que derrama lágrimas, sí, ¿cierto? Y las lágrimas se pueden derramar por una reacción emocional, que ese es el que está hablando, quizá enfocando aquí Santiago, porque si tú te irritas los ojos de alguna cosa, se producen las lágrimas como sí, defensa, claro. Pero ahora este llorar es un asunto que no tiene una razón. A veces es un fenómeno, ¿no es cierto?, que algunos entendidos lo llaman psicotomotor. Y es muy complejo, dice, pero se derrama salen del aparato lagrimal. ¿Por qué razón? Por un dolor, una angustia o alguna situación puntual. He quedado anonadado con esa explicación. Pero también habla de aullar. Y cuando uno habla de aullar, normalmente esto lo asocia con los animales, porque el lobo, ¿no es cierto? Pero este es un quejido muy agudo, prolongado, que hacen los animales, pero en este caso Santiago lo coloca en el ser humano. Entonces, basado en esto, uno dice, ¿qué quiere decirnos Santiago aquí en estos versículos? Que hay alguna situación a la cual vamos a llegar si no hay un control hoy día de lo que son nuestros bienes, nuestras riquezas, lo que nosotros tenemos, que al final todo se va a perder. Bueno, el asunto es que cuando dice aullad, dice llorad y aullad por las miserias que os vendrán. O sea, la miseria es lo que va a hacer aullar a estas personas que tuvieron dinero y lo utilizaron de mala forma. ¿Por qué? Esto tiene relación con la injusticia que cometieron con aquellos que tenían menos, con el dinero que no pagaron al que debían haber pagado, con lo que hicieron sufrir a aquellos que lo necesitaban más. Entonces, con todo esto, la consecuencia de esto será precisamente esa miseria que os vendrán. Y a continuación da toda una explicación el por qué ellos van a pasar por esta situación, por esto. El dinero ya no va a significar nada para ellos. Porque piensa, hay momentos en que el dinero, y lo dijimos durante la semana, el dinero no es muy útil. Porque fíjate, si tú te pierdes en el mar, si tú naufragas, por ejemplo, ¿ah? Estás en un bote, en una lancha, en el medio del océano, puede que tengas lingotes de oro en la lancha, pero ¿de qué te sirven? Son lastres solamente, no te sirven absolutamente de nada. Si tú te pierdes en el desierto, ¿ah?, también puedes tener una cantidad de dinero, puedes ir con una mochila llena de dinero, ¿y de qué te sirve en el desierto? Ahora, frente a una enfermedad terminal, aquella persona que es el número uno de los millonarios, no, frente a una enfermedad así no puede hacer nada. He conocido muchos millonarios que han ido al sepulcro a pesar de todas las claro, lo que tenían. Exactamente. El énfasis que hace acá en realidad es que Dios va a hacer justicia al final del camino y Dios va a actuar de acuerdo a su misericordia, pero quienes no hemos hecho quizás el bien uso de estos bienes, vamos a recibir lo que nosotros sembramos, ¿no es cierto? Porque efectivamente, ¿qué se hace cuando se tiene tanto dinero y al final se llega al final del camino con nada? Con nada. Y el salmista lo dice de una forma gráfica en el Salmo 73, diciendo de que en realidad Y yo resbalé con esta situación, estuve con problemas, porque miré que los ricos, ¿no es cierto?, vivían bien, vivían tranquilos. Y yo, ¿qué? Pero dice él que cuando entra en su santuario, en el santuario del Señor, correcto, reconoce o ve el final de ellos, y entonces se da cuenta que el Señor es grande y misericordioso. Tenemos que hacer la salvedad de que aquí no está hablando de todos los ricos. Tenemos que tener bien claro eso. No está hablando de todos los ricos. Hay quienes tienen mucho dinero, lo han utilizado bien. En la Biblia nosotros encontramos ricos que fueron hijos de Dios y que hicieron mucho bien. Y de hecho, quizá un paréntesis, muchas de las emisoras en Chile están en pie o están funcionando porque una persona puso dinero para ello. O sea, correcto, gente que tenía colocó sus dineros para avanzar. Entonces, en las comunicaciones. Claro, no podemos generalizar. Están los ricos que, como dijimos, son hijos de Dios y son mayordomos de Dios. Son personas que tienen, son conscientes de esto y hacen mucho bien. Pero están aquellos que se han enriquecido explotando a los pobres o se han enriquecido de mala manera. Por ejemplo, aquellos que se han enriquecido por el narcotráfico. Eso es otra cosa. Yo creo que ahí encontramos eso de aullad ricos por las miserias que os vendrán. Aquellas personas que han explotado a los pobres, aquellas personas que han pasado por sobre el dolor y la aflicción de sus semejantes, solamente para tratar de pasarlo bien ellos, van a tener que rendir cuenta de esto y van a tener consecuencias. Por eso que la advertencia es muy fuerte. Incluso pensando nuevamente en este Salmo 73, dice los ojos se les salta de gordura, dice el salmista. Logran con crisis los antojos del corazón. Te fijas que está apuntando, claro que sí, la riqueza a algo personal, conseguir yo algo, no pensar en el resto. Se mofan y hablan con maldad, de hacer violencia hablan con altanería. Te fijas, está apuntando a esa situación, y esto es lo que va a suceder, dice Santiago. Ahora aullad, ahora llorad, porque esa miseria, eso que consiguieron, ahora es vanidad. Y puntualmente la descripción que hace, la consecuencia que va a traer esto por haber hecho uso mal de los bienes que el Señor en realidad nos regaló. El otro concepto que aparece aquí en Santiago capítulo 5, versículos 2 y 3, está dado en razón a lo que es la riqueza, que no tiene valor para algo eterno, porque también tenemos que decir que si uno tiene una capacidad económica puede hacer algunas cosas hermosas para vivir tranquilo. Pero ¿cuál es el enfoque de Santiago aquí? Bueno, aquí Santiago está hablando en relación con lo que acaba de decir en el texto anterior, y lo hace de una manera bastante que nos hace pensar, porque fíjate, ahí en los versos 2 y 3 del capítulo 5 de Santiago dice: vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Bueno, la verdad es que es bastante fuerte lo que dice Santiago, hace bastante énfasis, pues fíjate, habla de las riquezas podridas, de las ropas comidas de polilla, y oro y plata enmohecido, cosa que nosotros es difícil pensar de que el oro y la plata se vaya a enmohecer. La plata se pone negra, pero propiamente tal, pero esta es una forma de estar siendo claro, esta es una forma de decir que todo lo que tenían no les va a servir absolutamente de nada. Porque dime tú, ¿cómo te vas a cubrir con una ropa comida de polilla? Si las riquezas están podridas, no te sirven de nada. Entonces va a llegar ese momento en que el dinero no te va a servir absolutamente de nada, y tú tienes que pensar ahora en lo que estás haciendo. El Señor tiene como objetivo hacer pensar, meditar, así como sucedió con Nínive cuando mandó al profeta Jonás a advertirles. Ellos se arrepintieron y solucionaron su problema, aunque fue momentáneamente, porque después volvieron al mismo camino. Pero fíjate, en esa oportunidad ellos fueron perdonados por Dios y Nínive no fue destruida. Así sucede también ahora. El Señor está dando este pregón, esta predicación, a fin de que aquellos que están en esta situación cambien y no tengan que pasar por lo que dice acá. Lo que Santiago trata de hacer es que entendamos que al final se va a hacer justicia. Fíjate que mirando lo que son las riquezas como la plata y el oro, es tan entendible, pero cuando uno habla de la ropa, hoy día quizás también se pueda entender, pero en la época pasada era un poquito más entendible este concepto de ropa, porque incluso Pablo, cuando habló en los Hechos 20:33, decía que él no se aseguraba ni había codiciado el dinero ni la ropa de nadie. Que ese es el problema, te fijas, aquí está de por medio la codicia. Ahora, tú recuerdas que en el caso de Naamán, la ropa que trajo, ¿no es cierto?, como regalo para el profeta de Israel, despertó la codicia del siervo. Uh-huh. Y lamentablemente la lepra se pasó al siervo. Qué triste condición, te fijas lo que está trayendo como consecuencia. También en el caso de Sansón, allí en Jueces 14:12, se dice que él dio como premio una prenda de ropa. O sea, era de mucha estima la ropa en esa época. Y Santiago está diciendo, mire, cuídense, porque estas cosas al final pueden transformarse en nada y no nos van a servir de nada en realidad. Fíjate, Santiago, en el verso 3, ahí dice que el dinero testificará contra los que lo usan mal. Ah, entonces será un testimonio contra aquellos que lo usen mal. Por eso que dan esta advertencia. Y tenemos por lo menos tres casos que nos hablan de personajes que tuvieron que ver con dinero. Nabal, en Ezequías, el rey Ezequías, y también Pedro. Pedro dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y eso es lo que el cristiano en realidad tiene para salvar a las personas, ¿no es cierto? No es dinero, sino es la salvación que Dios otorga. Ahora, hay un concepto del clamor de los pobres que también Santiago enfoca acá. Él dice puntualmente en el capítulo 5, versículo 4, él dice, y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Ellos han hecho trabajar la gente, ¿no es cierto? Quizás con sol, con agua, no sé cómo habrá sido, pero difícil el trabajo de un día completo, y estos trabajos eran de 12 horas, y al final no pagaban. Y eso hacía que ellos siguieran acumulando dinero. Ese es el problema que presenta aquí Santiago, pero y estos pobres eran todavía más pobres. Y fíjate, es interesante lo que dice, o lo que acaba de leer el texto, porque dice el jornal de los que habían segado. ¿Y por qué no los pagaron? Porque el dinero había segado a aquellos que lo tenían. O usando la misma expresión, claro, para un concepto de tener una mente sin discernimiento. Justamente. Pero la advertencia que hace allí Levítico dice, no oprimas a tu prójimo, no le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. O sea, cuando tienes que pagar, págalo enseguida, porque corresponde, está dentro de los tratos dignos de un cristiano. Y si no, el problemita es más serio de lo que quizás nosotros podamos estar pensando, porque incluso cuando habla Deuteronomio acerca de este problema, en el versículo 15 puntualmente, él dice, en su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová, y sea en ti pecado. Ahí está el problema, ¿te fijas? Estas situaciones de demoras, de atraso, a veces por... pueden haber circunstancias especiales, pero cuando esto se hace con fines de lucro para uno mismo, Dios lo considera pecado, y el pecado es muerte. Ahora fíjate lo que nos habla Jeremías. En este caso podríamos estar cualquiera de nosotros. Dice, ¡ay del que edifica su casa sin justicia! Porque nosotros podríamos a lo mejor edificarnos, tener algún dinerito por ahí, edificarnos casa. Y sus salas sin equidad. dice, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. O sea, es el medio como uno consigue esta riqueza, es lo malo, porque lógicamente si lo consigue de esa manera tampoco va a tener el deseo de entregar, de ayudar a las personas, sino van a ser para beneficio personal. O sea, sacando el mayor provecho con el mínimo de dinero para la otra persona. Entonces, es aquí donde se está hablando de aquellas personas que necesitan, y por la necesidad yo me estoy aprovechando. Bueno, el problema de la desigualdad es un problema bastante serio, especialmente en los días de hoy. Pero el Señor nos da algunos consejos sabios para seguir adelante como buen cristiano. Santiago 5:5, ¿qué nos dice ahora? Hay unas palabritas que aquí Santiago coloca por alguna razón, están puestas y las vamos a entender a ese nivel. Habéis vivido, dice, en deleites, y aquí está la clave de lo que Santiago está enfrentando. La palabrita está deleites, porque si habéis vivido bien, agradable a Dios en la tierra, entonces el problema no va, pero aparece, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Eso es lo que nos está diciendo Santiago, y una situación bastante compleja, porque vivir, pero vivir no en deleite, sino en armonía con Dios, no disoluto, sino en los caminos que el Señor nos ha trazado en su ley, eso nos puede también traer a nosotros quizás riquezas, nos puede traer un bien pasar, si Dios no quiere que suframos, no quiere que seamos pobres, miserables, no, Él quiere que vivamos una vida, pero con un pensamiento altruista, ¿no es cierto? Con un pensamiento de ayudar a las personas. Bueno, tenemos que decir que las riquezas acarrean grandes responsabilidades. Ahora, obtener riqueza por medios injustos, estafando en las transacciones comerciales, oprimiendo a la viuda o al huérfano, o acaparando riquezas, o distendiendo las necesidades de los indigentes, finalmente traerá la justa retribución descrita por el apóstol cuando dice: velad ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Ese es consecuencia de justamente lo que tú estabas diciendo, de hacer las cosas no como el Señor desea. Yo estoy pensando en algunas fiestas que a veces se hacen, ¿no? Sí. Y son fiestas bastante caras, voy a decirlo así. Y a veces uno dice, ¿cómo gastamos, cómo botamos el dinero en alguna de estas fiestas, contratando muchas cosas, comidas y qué sé yo, y lujos que se dan? Y eso es lo que está enfocando aquí Santiago, diciendo, mira, miren lo que hacen ustedes con estas cosas. Lo que Dios, la bendición que Dios les ha dado, la están usando para un uso personal, para deleites, para desórdenes, ¿no es cierto? Llevar una vida de libertinaje, y eso Dios no le gusta que ustedes sean entregados a los placeres, porque eso separa de Dios, nos separa la mente de Dios, y vamos a otras cosas que nos pueden llevar como consecuencia quizá a pecados más terribles. Ahora, fíjate, tenemos que sí hacer la aclaración de que cuando la fiesta la hace otro, entonces nos parece que es un derroche. ¿Y qué pasa cuando la hacemos nosotros? Generalmente cambia la cosa. Claro. Entonces tenemos que ser justos y ver que nosotros podemos estar en la misma condición, y eso va a ser tan reprobable como cuando la hace otra persona. Bueno, Ezequiel enfoca este problema de Sodoma. Fíjate, él dice aquí, y en Ezequiel 16:49 aquí, que esta fue la maldad de Sodoma: tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijos, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Qué te parece el problema? Y fue destruida Sodoma junto con Gomorra, ¿no es cierto?, por esta situación, porque había soberbia, tenían abundancia, ¿no es cierto?, de alimentos, claro, y abundancia también de ociosidad. Bueno, eso es justamente, dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Entonces, está muy unido una cosa con la otra. Y que nos dice que fue el problema grave de esta ciudad. Por eso que él habla de una forma gráfica, ¿no es cierto?, hablándonos de estos que eran felices. Oye, por ahora. Es interesante notar en la parábola del rico y Lázaro, ¿eh? En esa parábola la parábola tiene como centro la vida, esta vida, y no la vida venidera, ¿eh? De hecho, fíjate que se dice que el texto original no menciona ni cielo ni infierno. Entonces, aquí recordemos, este rico hacía fiesta todos los días y Lázaro estaba ahí a los pies esperando que cayera alguna migaja para poder comer. Entonces, aquí está haciendo énfasis en eso. Describe el problema que había y que todavía hay. Aquellos que tienen mucho y aquellos que no tienen nada. Entonces, lo que dice allí, porque algunos toman esto de una manera equivocada, ¿no es cierto? Que hay otra vida, que sea. No, está mostrando qué es lo que pasa hablando, después, ¿no es cierto? Y ahí está la gran advertencia, porque él dice, ¿por qué no van a avisarles? Dice, a mis hermanos que están haciendo lo mismo, a mi familia, ellos van a caer también en el mismo error y van a sufrir las consecuencias mías. Y que dice la parábola, no, ellos tienen a los profetas, nosotros tenemos la Biblia, nosotros tenemos los cultos para llamarnos la atención, hay mucho material que nos ayuda para tener una vida correcta, y no andamos a oscuras. Y el otro problema, que es la última parte que vamos a enfocar, este, que siempre se culpa a la víctima, nosotros nunca somos culpables, ¿no es cierto? ¿Por qué? Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5:39. Es una advertencia del Señor, cómo decir, cuál es este evangelio, ¿no es cierto?, práctico que tenemos que hacer, que llevar. ¿Dejar que nos peguen? ¿Esa será la advertencia? ¿O será, mejor dicho, no responder de la misma manera como hemos sido agredidos? Porque cuántas peleas, riñas, ¿no es cierto?, y contiendas se terminarían si nosotros sabemos responder de una manera adecuada. Correcto. Al nivel de un cristiano y no al nivel de la persona que nos está agrediendo. Claro que sí. Por eso que dice, habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia, ¿te fijas? O sea, más aún, estamos abusando de personas indefensas, y a veces los tribunales ayudan un poquito para que esto sea todavía más magnífico, y Dios de eso va a tomarnos en cuenta en algún momento cuando llegue el final de los tiempos. Jesús lo que quiso decir en realidad, que seamos cristianos, que podamos responder como cristianos y no como mundanos. Fíjate, es una tendencia muy muy humana, muy nuestra. El hecho de que cuando hacemos algo malo, tratamos de huir de la responsabilidad. ¿Y cómo? Echándole la culpa a otro. Entonces tenemos que estar conscientes que el Señor ve todas las cosas. El Señor tiene todos los antecedentes, por eso es que Él puede juzgar. Y nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Todo aquello que nosotros hagamos está siendo observado. Por eso que nuestra advertencia al final, después de haber leído y meditado en estos textos, es que nosotros, mediante una distribución generosa de los medios que Dios nos ha dado, demostremos nosotros mismos que Dios es el dueño de la riqueza y de Él provienen estos bienes. Recuerde, no puede haber una reforma verdadera sin un arrepentimiento genuino. Piénselo. Que el Señor los bendiga y nos encontramos la próxima semana. Que el Señor le bendiga, un cariñoso abrazo para usted y nuestro mejor deseo para sus seres amados. Será hasta la próxima.